locura. Eso es lo que no sé, no lo veo. La pancarta. Las mujeres somos mayores y podemos decidir por nosotras mismas. Nadie lo tiene que hacer por nosotras. Entonces os recuerdo que está mucho, o sea, la ley está tal y como el planteamiento de la ley es mucho peor que la primera ley de aborto que hubo en este país en el año 75. Una ley de plazos. En este momento las mujeres no tienen ninguna posibilidad de elegir. Está todo en las manos de otros. Callardón o de la mujer. ¿Es su nombre, por favor? Sí, me llamo Beatriz. Muchas gracias. ¿Qué es? Si quiere. Beatriz Manavada. Las repercusiones van a ser muy negativas y por eso vamos a hacer todo lo posible por decirle a Gallardón que esa reforma atenta directamente contra la vida de las mujeres. Y por eso vamos a seguir manifestándonos y vamos a hacer todo lo posible, tanto en el ámbito legislativo como en la calle, para que Gallardón sea consciente de que esa reforma va en contra directamente de la salud y de la vida de las mujeres. Sí, soy Carmen Toledano, secretaria de Igualdad del Partido Socialista de Madrid y diputada en la Asamblea de Madrid por el Grupo Socialista. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Además, dos años y cinco, porque si es dos años y cinco y no tienes antecedente, no me entras en la tarde. No, le están metiendo dos años y seis meses para que vayas. No, así, así muy fuerte. Tartas, pero bueno, por favor. Twister.

facha. Esto nos pasa por un gobierno facha. Esto nos pasa por un gobierno facha.